Feminicencia, aquí está la resistencia. Ya tú sabes, toda la dona que se junte, que se arme toda la trova. Así no hago broma, ya te lo digo, sea como sea, aquí está la verdadera joda. Se levanta en las calles de Roma, la gente se levanta, aquí nadie se conforma. Esta es la forma de hacerle al sistema. La guerra es la guerra, aquí estamos puras guerreras, mujeres bien paradas. Las donas todas tienen toda esa lucha de la potencia que ellas quieren. Esto es lo que hago, así lo digo yo. Calle callejera en Roma, yo.